son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo. No consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Soy Carmen Benítez, encantada de estrenar la semana en tu compañía en este 21 de octubre, lunes. Espero que la semana tengas toda la fortuna, vengan cosas muy buenas para ti. Y de entrada pues vemos el tiempo y las temperaturas, que son sensacionales. 27 grados en Huelva, 25 en Cádiz, en Jaén y en Granada. Son 28 en Sevilla, 29 grados en Córdoba, 24 en Málaga, 23 grados en Almería. Están las fantásticas temperaturas que tenemos en esta tarde calurosa y disfrutable. Aunque sea tarde de lunes, que no hay que estigmatizarla para nada. Vamos a ver cómo están también las carreteras andaluzas. Hasta ahora a las 7, a la altura de Osunillas, Peña Blanquilla. Tenemos tráfico intenso desde el kilómetro 1024 al 1020. En la S30 de Sevilla, del kilómetro 13 hacia el 15, en dirección San Juan de Alfarache. Y en Málaga, en la A7 en Nueva Andalucía, hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. El resto de carreteras tranquilas para que esta tarde la disfrutes y hagas con ella lo que a ti te apetezca. Bueno, a lo mejor hay muchas cosas que hacer, ya lo sé, que a veces te arrastran y te raptan, ¿no? Pero siempre puedes sacar un ratito para ti, para mimarte, para cuidarte, para merendar, para llamar a alguien o para escuchar todas tus canciones, las favoritas, que esperemos pues de con ellas en esta tarde-noche que vamos a estar juntos. Ya sabes que estamos en Fórmula Fiesta hasta las 9. De 9 a 10 nos sumergimos en los éxitos internacionales, también nacionales, y damos una vuelta a la historia de la música. A las 10 llegará Hoy No Salimos de Fiesta. Bueno, no me enrollo más. Vamos a por las canciones que te hacen un poquito más feliz. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Canal Fiesta. Y llevaba fuera de casa tanto. La radio musical de Andalucía. Yo quise hacerte la dueña de mis latidos. Con un lacito al corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y ya sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras. Que a duras penas he

vamos a encontrar todas esas canciones que te van a hacer cambiar el gesto triste por una sonrisa. La carita triste de Ana Mena y Emilia. Con buen ritmo para empezar la semana, con buen pie, con ganas de seguir bailando después del fin de semana. Es el turno de Aitana. Se nos acabó el tiempo, me cansé de intentarlo, y por más que lo siento, se nos fueron los años. De esa casa nos vio enamorarnos, donde al final solo discutimos, y por más que digas que cambió, tú y yo llega tarde.

referente en la música rock de Granada, de toda Andalucía, de España. 091, nos hemos quedado con una de sus canciones más icónicas. ¡Ay, la vida, qué mala es! Le damos una vuelta de campana con este sonido, con esta música hecha en nuestra tierra. 7:35 minutos, sí, es muy tarde. No, ¿verdad? Es perfecto para escuchar esta nueva propuesta del sevillano Hilario. Es muy tarde para vernos otra vez. Muy, muy tarde. Ya no son horas de volver. Por mi parte, ahora sí me siento bien. Por mi parte, ya todo te lo aclaré. ¿Por qué no te olvidas de mí? tierra y que puedas ver el cielo y más allá y que el tiempo decida el camino. El optimismo de Neil Moliner y Rosalén en esta canción, que si tienes un día un poquito complicado, la escuchas y es como hacer un punto de inflexión. Y a otra cosa, mariposa. Vamos a seguir con estos ritmos alegres que nos recuerdan cosas importantes. Que el amor hay que cuidarlo como una plantita, hay que regarlo, hay que tenerlo ahí como una prioridad en tu vida. Si no, lo sabe bien Alejandro Fernández. Se va. Fíjate bien que no te das cuenta que llora mi alma tu ausencia y te añora en silencio el corazón esperando tu calor, pero vas volando en otra dirección. Convéncete, la vida da vueltas y un día te cierra las puertas. Y se paga muy caro en el amor con el precio del dolor y de pronto no da otra oportunidad. Y yo te he amado sin limitación y te he dado todo el corazón, pero tú te alejas más y más. Tantas veces le he pedido a Dios que se avive el fuego entre los dos, pero mira, se hace tarde ya. Se va el amor, se va el viento, se va cansado ya de esperar, herido de soledad. Se va el amor, es como las olas del mar que se van sin avisar, sin dejar huella. Se va, se va, se va. El amor un día se va, si no se cultiva verás que parte y no vuelve nunca más. Y es que se va, se va. Si no das cariño al final se aleja por el camino. Se va, busca otra salida.

Andalucía a las 8. Buenas tardes, ¿cómo disfrutamos? Echándole un vistacito a las temperaturas del día de hoy. 26 grados que tenemos ahora mismo en Huelva, 27 en Sevilla, 24 en Cádiz, 27 también en Córdoba, 21 grados en Málaga, 23 en Jaén, 21 grados en Granada, 22 en Almería. Son las 8 de la tarde. Vamos a ver el tráfico también en Andalucía. Solo tenemos un punto de tráfico intenso y es el A7, no Andalucía, que a Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. Espero que hayas empezado bien la semana, que el fin de pues haya estado fantástico, que te hayas traído un montón de buenas sensaciones. Y vamos a disfrutar juntos hasta las 10 de la noche en Canal Fiesta Radio. Vamos con tus canciones y a partir de las 9 vamos con la historia de la música, con éxitos internacionales de todos los tiempos y con muchos recuerdos y buena onda. Prometido. Soy Carmen Benítez y es un placer de nuevo darte las buenas tardes, noches. Entre 8,000 millones, no sé cómo te encontré. No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe. Qué bonita que es la vida cuando estás aquí, dormido a mi lado. Me perdí entre 1,000 planetas, lleno tuyo aterricé. Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé. Tanto tiempo en blanco y negro, pero ahora solo veo color. Siempre te imaginaba así como eres tú, te imaginaba, aunque te vean hermosa maquillada, estás mal guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando besos en la cama, despertando a tu lado cada mañana, y si peleamos que sea con sueños. Yo te quiero ver brillar, yo prometo ser tu compi en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender, y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luna, quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres. ¿Será cuestión de suerte o que no perdí la fe? Aunque sea sano. Canal Fiesta. Esta es tu emisora. Aunque sea sano. Estoy en el 11. La puerta está abierta. Cuarto 23. No. Tengo un plan detallado en mi mente. Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. El destino nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente. Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor, terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó, para poder volverte a ver. Me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver.

También te pilla las cosas un poco a contratiempo, ¿no? Las tienes que procesar, te tienes que adaptar a las circunstancias y todo tiene su momento y su ocasión, pero hay veces que parece que todo llega a contratiempo, ¿no? Una tras otra. Vamos con una preciosa canción de Ana Torroja que espero que disfrutes muchísimo para que subas el volumen de tu canal Fiesta. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar el alma por la puerta. Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer, aquellas cartas viejas. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a llenar el corazón de lluvia.

Este es el Top 5 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. No me digas que me amas y después no estás conmigo. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído. Canal Fiesta. Que todo va a estar bien. Tengo todo mirando, como digo que hablo. De igual lo que consigas, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. ¿Cómo siento? La novia. Es nuestra. ¿Qué te queda? Pues mucha semana por delante, ya lo sabemos. Pero también te queda una tarde noche de lunes para ti, aquí en Canal Fiesta con Antonio Orozco. Sentado en lo alto del tejado donde no espero a nadie. Miles de preguntas se amontonan, el turno va llegando. Tú sin razón no sabe de nadie. Hoy el perdón no entiende de bailes. Llevo varios días paseando sin parar por tu mente. Busco la respuesta y no comprendo tu forma de marcharte. ¿Qué voy a hacer? Me queda sin tenerte, que me queda. preciosa. Ahora que estamos los dos acompañando el silencio que vino este encuentro entre tu voz y mi voz. Quisiera no equivocar la ocasión. Busco palabras perfectas entre mi conciencia, lo que está en mi razón. Y cuanto más y más y más intento romper el hielo, miro tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo. Oh. Y quiero dejar de ser, de estar, y pido a Dios que separe el tiempo. Y entonces suspiras, te toco y muero. Dejemos atrás la batalla, colguemos las armas y bandera blanca. Pa'l corazón, mira. Seguro, seguro que no saldrá bien la ecuación. No, no. Porque el amor no es perfecto, y es que lo perfecto no le agrada a la pasión. Y cuanto más y más y más intento romper el hielo, pierdo la gravedad y siento por segundos que me caigo al suelo. Y muero. Solo quiero mirarte y olvidar el pasado, reducir el espacio entre tu piel y mis manos. No digas lo siento, no existe el lamento. Quiero todo, todo para mí. Te confieso que quise y no pude olvidarme de tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles. Llegado el momento, no existe el lamento. Quiero todo, todo para mí. Pura gravedad, la ley de Newton en la voz encantadora de Beatriz Luengo. 8:39 de la tarde. Vamos a seguir con otra voz súper encantadora, la de Laura Pausini, que quiere saludarnos. O más bien, esto parece una despedida, pero una despedida muy especial. Chao. Con mi vida, sin encrucijadas y sin...

historia de la música, en esos grandes éxitos que han marcado acontecimientos que se dieron tal día como hoy, grandes artistas números uno por los que vamos a ir pasando para hacer de esta hora pues una especie de lugar paradisíaco y musical para ponerle la broche, la brocheta iba a decir, el broche de oro a este lunes. Vamos a comenzar con un super éxito de los 80. Robin Edil nos dice que es lunes y que así es la vida y que hay que tomársela de la mejor manera y con humor. No te pierdas nada esta noche en Canal Fiesta Radio. Se está bien. Davis Grove grababa este tema Keep on Running, que tiene ese toque sesentero guay, ¿verdad que sí? Que te hace así como mover los hombros y las caderas al mismo tiempo y decir, mira, si bailo y todo. Estos Spencer Davis Group contaban con un jovencísimo artistazo llamado Steve Winwood. Durante más o menos 10 años estuvieron triunfando, luego la banda cambió y pasó a ser Traffic. Es una banda impresionante, de música increíble, con el mismísimo Steve Winwood, que es uno de esos artistazos totales, redonditos, completos. Sin embargo, pues es un hombre bastante, bastante sencillo. Perfil bajo, no se suele decir, pero tiene un currículum impresionante. También ha tenido sus éxitos en solitario y, ¿por qué no? Vamos a quedarnos con uno de ellos, que nos lleva directamente a los 90, desde los 60, con este Spy in the House of Love, espía en la casa del amor, Steve Winwood en Canal Fiesta. Se publicaba un disco icónico donde su artífice contaba su visión sobre la vida cotidiana, sobre el amor, los desafíos económicos, el compromiso, la esperanza, los tiempos difíciles, la sociedad norteamericana vista por Bruce Springsteen. Disco doble con 20 canciones, sí, en el que Bruce Springsteen pues tocó su máximo total en calidad, porque además había diferentes estilos musicales, diferentes temas. Recuerdo hace años haber visto la entradilla de Bruce Springsteen en un concierto contando lo que para él era The River, la canción que daba título a aquel disco, la historia de la pérdida de la adolescencia. Él contaba además su relación con su padre, que siempre fue difícil, que era un adolescente bastante conflictivo, que no le gustaban las normas y que se cometen errores por la inexperiencia, porque querer saltártelas. Bueno, pues todo eso él contó su propia experiencia antes de cantar la canción. Te puedo asegurar que es de pelos de punta total. Increíble. Bruce Springsteen con su disco más legendario de Riverson aquí en Canal Fiesta Radio. Y había, hablando de gente legendaria, yo creo que si tuviera que quedarme con una canción de ellos, elegiría esta, la que más me gusta. Fue todo un éxito en 1985. Tal día como hoy salía el disco Once Upon a Time de Simple Minds. Uno de los álbumes más representativos de este grupo escocés. Y me quedo sin palabras, porque es que está sonando All the Things She Said, uno de los más grandes éxitos de esta banda, que también esta noche pasa por Canal Fiesta. Little darling, close your eyes. Después de haber vendido 20 millones de copias de su primer disco en solitario, George Michael, tal día como hoy, 21 de octubre de 1992, demandaba a la que por entonces era su discográfica, Sony Records. Una demanda que perdió 2 años después, pero que fue también un antes y un después en la música. George Michael suena en Canal Fiesta Radio con uno de sus temas más sensuales, I Want Your Sex. Yeah. 1997, esta canción se llevaba un récord Guinness, 30 millones de discos vendidos. Candle in the Wind, esta llama en el viento. El tema fue grabado en 1973 para el álbum Goodbye Yellow Jeep Report. Sin embargo, ni siquiera fue lanzada como sencillo en Estados Unidos, se sustituyó por otra canción llamada Benny and the Jets. Candle in the Wind. Eso sí, salió como sencillo el 4 de febrero del 74 en Reino Unido. La canción fue retomada en el álbum Live in Australia de Elton John de 1987 y esta versión resultó famosísima, alcanzando el puesto número 6 en el Hot 100 y el número 5 en Reino Unido. Bernie Taupin, claro que sí, fue quien compuso la letra y estaba basada y dedicada a Marilyn Monroe, que había fallecido 11 años atrás. Goodbye Norma Jean, así empezaba la canción con el nombre real de Marilyn. Una canción que en una tercera versión que llegó en el año 97, los autores reescribieron la letra para el funeral homenaje a la princesa Diana de Gales, amiga íntima de Elton John. Falleció el 31 de agosto del 97 y aún en shock por la noticia, Elton John y Bernie Taupin trabajaron para rehacer la canción con un inicio que decía Goodbye England's Rose, adiós a la rosa de Inglaterra, y que fue producida además por Sir George Martin. Se grabó muy rápidamente en Time House Studios en Londres con un cuarteto de cuerda e instrumento de viento. Fue lanzada como Candle in the Wind 1997, dos semanas después de la muerte de Diana de Gales. Elton la interpretó por primera y única vez en el funeral de la princesa. La respuesta del público fue abrumadora. En Estados Unidos, 3,5 millones de copias en su primera semana, 1,5 millones de copias en Reino Unido, y se convirtió en el CD sencillo más vendido de la historia de la música. Permaneció en el número uno en Gran Bretaña durante 5 semanas. En Canadá fueron 45 semanas consecutivas. Se calcula que sus ventas alcanzaron, pues eso, los 35 millones y que todas las ganancias por los derechos de autor fueron destinados a la fundación en memoria de la princesa de Gales. Un recuerdo precioso esta noche aquí en Canal Fiesta Radio para el Candle in the Wind de Elton John. las voces más excepcionales del pop británico. Se trata de Kelly Jones, vocalista de Stereophonics. Hace años tuve la oportunidad de verlos en directo en Madrid, en una pequeña sala, cantando esta canción. Y te puedo asegurar que es pues esas experiencias que se te quedan grabadas para siempre. Una banda que ha estado un par de años pues, un poco desconectada y que vuelven ahora con sus conciertos, con sus giras, pues, sobre todo por América. La canción se incluía en un disco llamado You Can't Go, There to Come Back. Estos galeses, con esa voz ronca y profunda y muy particular, con ese sello musical de calidad impresionante. Maybe tomorrow, tal vez mañana encuentre mi camino a casa, eso dice esta canción. 9:31 minutos. Vamos con otra voz particular, pero en este caso esa voz es de aquí, de España. ¿No? Con esa sensación de los bares, qué lugares donde encontrarnos y donde se inspiró esta canción de Gabinete Caligari. Vamos a seguir con un toque nostálgico y ochentero y español, con un grupo que se formó en 1982, que se lanzó con una canción que les escribió Nacho Cano, No Controles. Luego llegó un tema, un éxito, El Amor es un Observable, algo así como El Amor es una odisea rebelde, de la ópera de Carmen de Bizet, que se llamaba Conspiración, también tuvo su versión en inglés. Y así se fue haciendo una de las bandas míticas española, llamada Ole Ole, con la voz de Vicky Larraz. El segundo disco llegó en el 84, se llamaba como esta canción, una canción dinámica, llena de energía, que no vas a poder dejar de bailar y de disfrutar de la voz maravillosa de Vicky Larraz. Con este recuerdo que hoy rendimos a esta banda, en, para mí, su mejor faceta, Voy a Mil, pero sobre todo, Voy Contigo. Tranquilízate. vamos a disfrutar. Se hizo un videoclip con un elenco de actores impresionantes. Hugh Laurie, el que hacía The House. Y luego el protagonista, que era John Malkovich, que está arrebatador. La protagonista, Annie Lennox, en un baile de época, todo con pelucas blancas, pues está completamente despechada. Llega su amante, que la ha abandonado. Los celos se la comen. No puede con la indiferencia de John Malkovich. Y bueno, y lía una en la fiesta que no te puedes ni imaginar. Es uno de los videoclips más obras de arte y más preciosos que se puedan ver. De cine. All I know is the way I feel. El oficial y caballero iba a buscar a su amada a una fábrica y bueno, sonaba esta canción de Joe Cocker y Jennifer Warner. Up Where We Belong, la banda sonora de Oficial y Caballero, que a todos pues, nos toca siempre un poco la fibra sensible, ¿no? Y lo bien que le sentaba el uniforme a Richard Gere. Y lo bien, eso es inolvidable. Vamos a seguir con música de cine, que sé que te gusta. Sky fall when it crumbles. decir, soy muy fan de las bandas sonoras originales de la saga de James Bond. Es una de las cosas más cuidadas de esa serie de películas en todas. Todas tienen algo especial, pero esta de Adele es para quitarse el sombrero 25 veces. Skyfall. Impresionante. 9 minutos será a las 10 de la noche. Voy a compartir contigo una canción que no creo, puede que ser que reconozcas, pero bueno, es del ámbito independiente. Y con esta canción me pasó como pasa con algunos amores, ¿no? A simple vista. Iba escuchando la radio y de repente sonó. Y digo, ¿esto qué es? Y entonces empieza el corazoncito así como a sonar fuerte y digo, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, que me estoy enamorando! Y así fue. Me enamoré de esta canción y me encantaría compartirla contigo esta noche. and thought of all the stupid things I'd said. Para decirme, oye, que estamos ya por aquí. Digo, no sé si estarán in trouble, como dicen Coldplay, o es que la canción los ha dejado tan nominados. No estábamos cogidos de la mano y. Bueno, perdón, estábamos cogidos de la mano y meciéndonos a un lado y a otro. Hemos encendido un mechero. Ha venido seguridad, no ha quitado el mechero. Es que no hay espíritu de conciertos en este. No, no, tampoco los aspersores, iba a decir. Ya, los, ya, ya. Tampoco ya. Lo tienen, ¿eh? Pues menos mal que no hemos sacado la antorcha. No mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después del fin de semana? Muy bien, pilas cargadas. Pilas cargadas, ¿ves? Y además sí, sí, sí. Tiempecito bueno también. Sí, ha sido un fin de semana espléndido aquí abajo. Bueno, yo he estado en tu tierra. Ajá. He estado rozando en la frontera entre Málaga y Cádiz, pero en Cádiz. Lo dices como macho, lo dices porque como que haya hecho una parece, no es una película de Clint Eastwood, del de no, oeste, ¿no? O algo así, ¿no? No, porque he estado en un punto en el que si me movía un poco me decía bienvenido a Málaga y si volvía me decía bienvenido a Cádiz. Digo, joder. Pero estaba allí. En ya, el limbo. Ya sabes que zona Sotogrande, Estepona, allí. He estado pasando el fin de muy bien. He visto a John Ram jugar al golf por primera vez en mi vida y creo que la última. No por nada, sino porque no soy aficionado al golf, pero me invitaron, me ha parecido impresionante. Ajá. Pero no sé. Impresionante, pero sin, pero porque le acertaba la pelota, porque el golf. Hombre, es un palito y una pelotita, flipo. ¿No? Yo con que acierten ya los flipo, si es que no miran. O sea, ven la pelotita, tienen un palo muy chiquitito, y hacen, miran para otro lado y bimba, le meten unos bimbazos y tú dices, macho, esta gente. Y además no veas, ¿eh? Bueno, vaya lo que vida. Le dan es fuerte, pero fuerte, sí, fuerte sí, mandar sí, esa sí, pelotita sí. A esa distancia. Así que, estamos mira, los tres, los cuatro puestísimos, ¿eh? Fascinados. Bueno, yo ya por fin sé lo que es un birdie, un boogie y un eagle. Pues nada, ahora no hace una más. Un birdie es cuando te tomas algo en mal estado, ¿no? Te da un birdie. Bueno, también era un compositor. También, también. También. Y un canal de televisión. Ese sí, Verdi. Ah, verdad. Lo hemos controlado todo. Bueno, ya hemos tenido noche de golf. Y ahora noche de hoy nos salimos del fiesta. Un exacto. Besote. Hasta mañana. Beso. Adiós. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. ¿Tú estás viendo Marina cómo está? Después de pasar en el spa de Ibiza, ese retiro. Ese retiro deportivo. La veo bien. La veo está. Con el cutis muy así. No, hombre, muy brillante. Es que... Ay, chicos, es que vengo como nueva, de verdad, os lo recomiendo. Oye, nos vamos a tener que apuntar para el próximo, ¿eh? Sí, pero sin deporte, ¿no? Sin deporte. Sí. ¿Usted cree que si llegaran los extraterrestres? Sí, dígalo, tranquilo. Alguna vez y se mostraran. ¿Usted, como gran desnudos? Experto, No, normales. Vestidos, ¿no? Bueno, realmente no sabemos si llevan ropa. Claro. Bueno, a lo mejor pueden llevar un poncho, ¿no? Para... Depende de... ¿Por qué un poncho? Sí, bueno, porque a lo mejor si tienen siete brazos... Si de una nave espacial baja un tío con poncho, pierde mucho su credibilidad. Totalmente. Como extraterrestre invasor. Que me la imagino en bata. Con siete ponchos o con una bata de bodines, es cierto que pierden un poco de punch, ¿no? Quizá un poco de miedo, ¿no? De bienvenidos, hemos venido a dominar la tierra. ¿Dónde vas con el poncho? Algunos lo han pillado ya como nuevo signo. Pero no existe. Está todo el mundo. Todo el mundo loco con Ofiuco. No, es que soy Ofiuco. No, tú no estás bien. Tú eres Tauro. José María, tú no estás bien. Tú eres director de banco. La música es una cosa total, ¿eh? Vale, pues... Nada, Eduardo, mírame, es total. Mira el movimiento, de la mano, total. Qué giro la mano. Mírame, Paula, la mano, total. Ah, vale. Pero pareces ahora Jordi Puyol. Total. Cataluña. El Barcelona. Pues, entonces... Ay, ya me he hecho daño en la boca. Claro, y yo en la garganta, ¿ves? Pues, sigue tú, Paula. Vale, yo hablo, adiós. Presenta el programa.